parece estar al revés. Todos se han puesto de acuerdo, han invertido los roles. Sigo girando en el hueco. Mundo de ciencia ficción. Ahora estoy dentro del cuento. En paralelo serial, cuesta pisar sobre el cielo. En paralelo serial, arribo al puerto universo. Nadie me espera. Nadie me espera. Yo me doy la bienvenida. Agresiva, quiero saber reaccionar en mis sueños y en tu vida. Nadie me quiere explicar. Usan un código nuevo, ya no me puedo guiar.